Hace unos meses hacíamos seguimiento al partido, digamos, más popular, uno de los más populares, sin duda, Coalición Canaria. Empezaban a hacer las primeras reuniones en lo que es esta cuenta atrás, que ya ha comenzado. Hablamos con su portavoz, el exalcalde Ángel Domínguez, que muy amablemente nos recibe y nos va a informar un poquito, bueno, pues yo creo que a nivel general, qué se está haciendo ahora mismo, ¿no? Después de la última entrevista que fue un poquito antes de Navidades, a día de hoy, qué avances más o menos significativos ha podido haber en esas reuniones a puerta cerrada, ¿no? Que supongo que van ustedes manteniendo de forma gradual ya a lo largo de los meses. Sí, bueno, a puerta cerrada e incluso a puerta abierta, las reuniones que está manteniendo el comité local de Yaiza, pues están abiertas a todas las personas que quieran asistir y sumarse al proyecto. Indudablemente este proyecto es integrador, nos interesa escuchar a los vecinos, sus problemáticas, sus ideas, sus aportaciones. Y por supuesto en esa línea estamos de trabajo y organizando un grupo de personas cara primeramente a escuchar a los vecinos y su problemática, e indudablemente cara a organizarte para las próximas elecciones, en este caso primero la europea y posteriormente las municipales. Bueno, esto abre una esperanza en cuanto a que el próximo programa que se esté ahora mismo realizando va a surgir de las deficiencias, de las carencias que los vecinos van a manifestar. Eso es hacer una especie de traje a medida. Qué curioso y qué interesante, ¿no? Hombre, está claro que una organización política, un partido político, yo entiendo que tenemos que estar en consonancia con lo que los vecinos nos transmitan y sus peticiones. Indudablemente todo no se puede hacer, todas las peticiones que te hacen, pero hay que ser un poco, trabajar en la línea de organizarse en relación a lo que la gente quiere y a sus necesidades. Bueno, recientemente recibían ustedes la visita de Pedro Sanginés, el presidente de la primera corporación, del Cabildo, y bueno, ¿qué aportó? Bueno, la reunión con el presidente del Cabildo, con don Pedro Sanginés, venía en relación a las obras previstas desde la primera institución insular en el municipio de Yaiza, el estado de las obras que está realizando con cargo a los presupuestos de 2013, que creo que van bastante avanzados. Y nosotros pues le aportamos nuestra idea y él nos transmitió la suya en relación a las obras que se pretenden realizar en el 2014, que indudablemente si son hechas y realizadas, pues indudablemente nosotros las apoyamos y contentos de que vayan saliendo adelante. ¿Se mostró abierto Pedro Sanginés? Sí, él se mostró en todo momento receptivo, nos expuso todas sus ideas y todo su programa en cuanto a ese tipo de obras y a las pretensiones de cara a los presupuestos del 2014 que aprobaron creo que hace una semana. Y nosotros, pues bueno, contentos de que esas obras se vayan a realizar y que esperemos que se ejecuten todas en el tiempo más breve posible y que sean una realidad a lo largo de este año, porque quiere decir que en este caso Coalición Canaria en el Cabildo y sus socios de gobierno pues están apostando para que la situación en este municipio mejore. ¿Y está al tanto, Ángel, de los presupuestos que han sido aprobados recientemente por el Cabildo? ¿Ve usted ciertas mejoras? ¿Remontamos el vuelo? Bueno, la situación en el 2014 sigue siendo, en cuanto a economía, dificultosa, pero indudablemente poco a poco se irá mejorando y esa por lo menos la pretensión y el esfuerzo que desde las instituciones se debe realizar. Ángel, la Coalición Canaria, ¿en qué, no voy a decir le molesta o le estorba, en qué le perjudica la presencia de otro partido, por ejemplo, como es el de San Borondón, que próximamente presentará pues a un candidato, Juan Monzón? ¿Usted cree que se podría beneficiar en parte el municipio? ¿Tiene constancia de esto? Lo bueno de la democracia es que hayan diferentes opciones políticas, que cada uno pues trabaje y exponga su forma de ver la política para mejorar la situación municipal y indudablemente pues totalmente de acuerdo en que hayan personas inquietas para presentarse en política, porque eso quiere decir que la población se preocupa para mejorar este municipio. En cualquier caso, Coalición Canaria, tengo oído que siempre tuvo fama de ser un partido abierto, ¿no?, a cualquier tipo de sugerencia, ¿no?, crítica, constructiva o no. Es decir, no se descarta, pues si los ciudadanos eligen sabiamente, pues una combinación como es la actual, un grupo que pudiese gobernar pues en armonía, ¿no? Sí, no tenemos por qué, sin llegar a un posterior pacto, si a lo que se refiere, indudablemente todo lo que sea unirse para conseguir objetivos que mejoren la convivencia de todos los ciudadanos de este municipio, por supuesto nosotros apostamos y no tenemos ningún problema en que ello sea posible. Pero hay una pregunta, no sé cómo le va a sentar, porque en la calle circulan, lo hemos recogido así en los últimos, yo diría casi meses, ¿no?, que hay ciertas desavenencias o ciertos desacuerdos en el núcleo de Coalición Canaria con el comité de aquí de nuestra localidad. Incluso algunos afectan a la forma de actuación de Leonardo Rodríguez. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es decir, cuando el río suena es que agua lleva, o es que no hay información y la gente, pues, con la mejor o peor de las intenciones, coloca la frase o lo que quiere para completar la verdad a su modo y lo que circula, pues, es una auténtica mentira. Bueno, yo creo que eso no, sinceramente no tiene nada de cierto. El grupo de Coalición Canaria está bastante unido. Igual hay gente que le interese que eso se transmita a la ciudadanía, pero indudablemente eso en ningún momento es cierto. Se está trabajando todos los compañeros unidos. Sí es verdad que a lo mejor ves tú que hay poca comunicación, sobre todo a la hora de que los compañeros asistan a los plenos, pero bueno, eso todos sabemos que es una cosa que está sucediendo muy intencionadamente. El grupo de gobierno actual colocó los plenos a la 1:00 p.m. A un horario en el que los compañeros, pues la mayoría, tienen que trabajar, no pueden dejar de asistir a su empleo para asistir al pleno en muchas ocasiones, por diferentes motivos, porque no pueden cambiar los turnos o por lo que sea, e incluso es un horario malo para que el público vaya a ver los plenos, a ver qué se debate en ellos. Y eso es lo que venimos reclamando desde Coalición Canaria, que se vuelva a poner los plenos en horas de la tarde, a las 7 de la tarde, porque es bueno para que los representantes públicos asistan, que allí se debatan los diferentes puntos que se traten y que la población en sí pueda ver los plenos y ver qué hablan sus representantes, en este caso en el municipio. Pero por el resto, nosotros estamos trabajando bien y de división nada. Eso son las ganas o las apetencias que tendrán algunos. El principal problema que se está viendo en esta legislatura es eso. Es un grupo de gobierno que instala los horarios de los plenos a una hora muy impropia para las personas que están trabajando. Claro, ellos pueden ir porque tienen 10 concejales que están liberados y no tienen otra cosa que hacer sino asistir al pleno. Pero el resto, pues hay veces que pueden ir unos, hay veces que pueden ir todos, y eso lo que va trayendo es que no se debatan los temas bien, que no se dé la información que se tenga que dar para asistir a los plenos, y eso es una falta, un oscurantismo por parte del grupo de gobierno que la verdad que no es buena para en este caso para la democracia y para este municipio, desde mi punto de vista. Próximos pasos de Coalición Canaria, ¿en qué ahora mismo podríamos comentar, es decir, qué se está haciendo, lo hemos visto y qué se va a hacer? Es decir, ¿seguirá habiendo reuniones, seguirá habiendo, pues? Pues nada, como te decía antes, nosotros estamos organizados ya como grupo, empezar a reunirnos con diferentes colectivos, ir viendo lo que nos demandan y eso, y pues, por supuesto, ya cara después del verano, indudablemente, pues a empezar a preparar las elecciones municipales y bueno. A partir de aquí, trabajar duro y que está un tiro de piedra. Exactamente, de eso es lo que se trata.